mirada de Veracruz. Cuento de pescadores que arrulla el mar. Vibración de cocuyo que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad. Noche tibia y callada de Veracruz. Cuento de pescadores que arrulla el mar. Vibración de cocuyo que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad. Bordan de lentejuela la oscuridad. Noche languida y sensual, noche que se desmaya sobre la arena, mientras canta la playa su inútil pena. Noche tropical, cielo tienes la sombra de una mirada criolla, noche de Veracruz, noche de Veracruz. Cocuyo que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad.